Paseamos por las calles del Madrid de 1965, por la calle Espoz y Mina, cuando de pronto pasamos frente a unos escaparates con marcos negros. En el interior lucen trajes y abrigos de caballero confeccionados en lanas de alta calidad. Los rótulos a los lados y a lo alto rezan: Gran Sastrería, Casa Seseña. De las prendas se infiere un aire depurado, cuyas líneas trazan suavemente su caída. La simplicidad de la prenda es fácil de apreciar a través del escaparate, pero no es suficiente para comprender la dimensión técnica que dimana de una larga tradición de sabiduría intergeneracional. Las solapas, que se pliegan naturalmente hacia el pecho, forman una curva limpia que solo se puede conseguir mediante meticulosas puntadas cuyo proceso conocen los sastres como picar. Las estructuras que conforman el interior de la chaqueta son verdadera ingeniería a la que pueden aspirar unos pocos. Los procesos son lentos y fastidiosos, para los cuales los sastres necesitan años de práctica, experiencia y mentoría. Las materias primas, lana virgen y forro de seda, son costosas y su manejo no solo requiere técnicas muy precisas, sino también materiales como el hilo de lino o el hilo de crin de caballo para marcar y reforzar. Dentro de la sastrería todo discurre con normalidad. Cruje el suelo de madera bajo los pies de los sastres que van y vienen, tomando las proporciones de los clientes, que se descompondrán más adelante en un lenguaje matemático para después cobrar corporalidad a través de las manos de estos escultores que se aseguran que ese traje sea más que un traje. Seguimos caminando, pero los tiempos han cambiado. Los escaparates de los comercios locales se transforman en los de grandes comercios. Los maniquíes desconjuntados cambian de ropa cada semana, casi a la misma velocidad a la que cambian las modas. Ya no hay dos temporadas, sino 52 microtemporadas en las que toneladas de nueva ropa barren la que ya no nos gusta. Entramos en una de estas tiendas y todo lo que se oye es el bullicio y el sonido de las cajas registradas. La gente revuelve las pilas de ropa e indagan entre las perchas de las que cuelgan réplicas de la misma camiseta. Solo 4 de cada 10 prendas en nuestro armario las usamos regularmente. ¿Por qué compramos prendas que no necesitamos? Los precios son de por sí muy atractivos, pero nos hemos habituado a las excusas continuas impuestas por la sociedad consumista para rebajarlos aún más. Abrigos, 20 euros. Jerseys, 10. Camisetas por menos de 5. Black Friday, Cyber Monday, rebajas de enero, de verano, mid-season sale. ¿Cómo es posible que las empresas puedan lanzar estos precios tan competitivos? La respuesta radica en su modo de producción. Las industrias se han trasladado a países en vías de desarrollo donde los sueldos son precarios y la legislación no ampara a los trabajadores. Los materiales son de mala calidad y su confección está mecanizada. ¿Cuántas veces te pondrás esa camiseta? ¿Es el precio justo para lo que conlleva? A día de hoy, el sector de la moda y del prêt-à-porter se ha convertido en uno de los sectores más prolíficos. Solo en España representa un valor económico de 27 billones de euros y más de 130.000 empleos. El ritmo de consumo de la sociedad del siglo XXI ha provocado un cambio sustancial en la forma de producción. La única forma de satisfacer la demanda es a través de una producción masiva que permita satisfacer la voluble demanda. Solamente la empresa Inditex, en el año 2017, alcanzó los 25.336 millones de euros. Esto se traduce en millones y millones de prendas producidas y vendidas alrededor de todo el mundo. Pero, ¿cómo es posible alcanzar ese nivel de ingresos y de ventas? ¿Y cómo es posible que un pantalón pueda costar 15 o 20 euros? La respuesta es abaratando los costes, dentro de los cuales se encuentra la mano de obra, los tejidos o el lugar de producción. Se prioriza la cantidad antes que la calidad. Pero, ¿hasta qué punto esto va a seguir siendo posible? Los materiales que utilizan las grandes empresas para sus prendas no son materiales de calidad como tú puedes comprar a proveedores. Por ejemplo, en el caso de la sastrería, un tejido de lana. Esos tejidos de lana son de muy buena calidad y a lo mejor te haces un pantalón y te dura 20 años. Incluso aunque engordes, puedes sacarle de costura y que te siga valiendo y no se te rompa. En cambio, a lo mejor un pantalón de un traje de Emilio Tucci o de Massimo Dutti, si te lo pones diariamente para trabajar, no te durará más de 2 años. Aparte, porque se te puede romper, porque es posible que la forma de la propia prenda se desvirtúe totalmente. Hemos hablado con Marta Vázquez, una estudiante de moda en el IED de Madrid, ahora haciendo prácticas para La Confianza, una de las sastrerías con más experiencia a nivel nacional. Por otro lado, tenemos a Hilaria, de 89 años, que dedicó su vida a la costura desde los 14 años hasta su jubilación. Las dos voces nos han aportado una visión muy distinta de cómo la industria, la tradición y la técnica se han ido dividiendo en las últimas décadas. No es tanto el mero hecho de la proliferación del fast fashion, sino el impacto que genera un volumen de consumo y producción desmesurado. Cuando hablamos con Hilaria, a lo que únicamente pudimos contactar por teléfono, recordaba con nostalgia un trabajo en el que la técnica y el conocimiento representaban el valor principal de la prenda. Con 14 años se incorporaba como aprendiz a un taller de costura y los secretos del oficio se iban transmitiendo de generación en generación. Y era duro porque luego después ya no eras aprendiza del taller. Tenías que ayudar también a los maestros. Si la maestra bajaba la compra, éramos dos aprendizas, pues una baba subía un día la carga y otro día la subía yo. Claro, que eran las ayudantes. ¿Comprendes? Y, y además un respeto y una cosa. Claro. Yo estuve un año, sí, que no gané nada. Ostras. Hay mucha gente que se quiere hacer rico con moda. Claro. Y no es así. O sea, hay mucha gente que se hace yo quiero ser diseñadora de moda y ser rica. No, guapa, no te vas a hacer rica. No es o sea, pagan súper mal, súper mal de que hay gente que se ha ido de coser de toda la vida a fregar portales porque ganan más. Marta se ha formado en una de las universidades más prestigiosas de moda. El IED acoge a cientos de alumnos que buscan introducirse en la nueva industria. Pues mira, fomenta mucho, mucho, mucho la creatividad. Pero porque tengas creatividad no significa que no tengas que saber otros de formación. Sí que fomentan en cierta parte utilizar tejidos más naturales, sin tantos procesos químicos, el reutilizar tejidos. Pero falta mucha información y mucha concienciación desde la educación. Con ella discutimos si aquel aprendizaje del que nos habla Hilaria se ha orientado a una formación más ajustada a un mercado que requiere conocimientos más diversificados y menos concretos, que parecen haberse relegado a un nicho al que solo puede acceder una élite minoritaria, la alta costura. El público que va a Zara no es el que va a Miu Miu, claro, o a Chanel, o a tal. Copiar, y sobre todo marcas que están enfocadas a un lujo, a un cliente con un nivel adquisitivo alto, no quiere ir igual que un señor que compra en La Vaguada, o sea, no La Vaguada, en el Parque Sur una camiseta. No, claro, quieren ir con el mismo tejido ni con la misma forma. Hilaria nos contó que antes la minuciosidad de las técnicas de costura y la calidad del trabajo eran las prioridades de los clientes y las costureras. Una chaqueta debía durar lo suficiente como para amortizar el coste de la calidad del tejido y del trabajo. La atención que se prestaba a los detalles ponían de relieve unos hábitos de consumo que desde la aparición del fast fashion han cambiado radicalmente. Sí, sí, no faltaba el trabajo, no. Pero digamos, con una horca para estirar el batidor, sí, para que se cayese el lienzo firme, el lienzo, porque era un lienzo lo que iba y encima del lienzo poníamos el dibujo, poníamos la tela y ahí bordábamos. Sí. Y luego por debajo, cuando ya estaba el todo hecho, sí, tenías que hacer un engrudo que se hacía con harina en el fuego. Y cuando estaba frío y cuando tenías ya el trabajo hecho, lo dabas todo eso, era un... lo hacías y luego ya eso se quedaba duro. Trabajar en casa, te iba a decir, que era mucho más trabajo, porque sí, durante la noche, pues bueno, estaban todos dormidos y todo, y estabas tú más tranquila. Claro. Pero se trabaja mejor en el taller, porque tienes que atender a los hijos, tienes que hacer comida, claro, pero tenías que cumplir con lo que habías comprometido. Claro. Eso es indudable. A mí me decían, Lali, mañana necesitamos unas bombetas de ingeniero y galletas. ¿Te da tiempo a hacerlas? Yo, sí, claro, yo nunca decía que no, hijo, claro, porque me hacía falta en aquella época. Y yo decía, sí, sí, y yo me pasaba la noche entera sin dormir. Hacían, es que ¿sabes lo que pasa? Sí. Luego, entonces lo llevaban velar. Esta noche tenemos que velar. Sí. Velar era no dormir. Sí. Porque cuando venían, por ejemplo, el... ¿Cómo se llama? El día 1 de abril, que era el día del desfile, cuando la época de Franco. Sí. Pues entonces, pues fíjate, te empezaban a traer, pues, banderines. Sí. Y banderines tenías que poner, que hacer... que les llamaban una bomba. Entonces la bomba era, pues, poner filtros y filtros, hacer muy redondeada, muy grande, y ir metiendo canutillos que no se metiese, y irlos cogiendo con hilo que no se notasen. Puedo decir que había muchas bordadoras de oro, muchas. Sí. Y además, como había tanto militar, no faltaba trabajo, o sea, que era un oficio que nunca faltó trabajo. A ver, yo creo que lo principal es saber que una prenda lleva un trabajo detrás, un tiempo de que invierte una persona en hacerla. No es lo mismo una fábrica con una cadena de producción que a lo mejor te hacen una americana en 10 minutos, bueno, en 10 minutos no, pero a lo mejor en una hora, que una americana que a lo mejor te puedes tirar una semana porque prácticamente todos los procesos, aunque utilices la máquina de coser, van a mano. No tienes una máquina que te haga ojales, los tienes que hacer tu mano. Que te pique solapa, tienes que hacerlo tu mano y no tienes una picadora. Que eso, por una parte, es una inversión de dinero en maquinaria, pero por la parte de la sastrería es una inversión de tiempo que aumenta el precio de la prenda, porque no tienes una máquina que te agilice el proceso de elaboración. Entonces, creo que al igual que valoras una comida en un restaurante caro porque tiene una investigación detrás, también tienes que valorar el tiempo que invierte una persona en hacer esas prendas. Que no es una fábrica en Vietnam que no tiene ni los seguros sociales de que no están en una explotación, que no pagan todo lo que deberían de pagar, que no invierten el dinero en todo lo que deberían de invertir como un autónomo en España, por ejemplo, que tiene que pagar sus impuestos, los materiales, el tiempo que invierte en hacer la prenda y la distribución, y todo corre a cargo de quien tiene una empresa aquí, no en Bangladesh. Nos damos cuenta de cómo han cambiado los paradigmas de la moda cuando las escuchamos hablar. Hilaria nos cuenta particularidades sobre los bordados de oro que realizaba para sus clientes, las sombreras, las galletas de los sombreros. Pero Marta, aún muy interesada en el aspecto más artesanal de la costura, a diferencia de muchos estudiantes cuya ambición está centrada en el diseño, nos cuenta cómo hoy en día la atención debería estar dirigida a un uso más sostenible de la moda. El comercio de proximidad y una inversión económica mayor nos garantiza unas prendas de calidad, a la par que el fomento de un oficio tradicional que se está viendo afectado por la respuesta de las empresas a un consumo masivo. Sí que es verdad que se está volviendo a poner de moda la ropa de segunda mano, hacerte tu propia ropa con, por ejemplo, tutoriales en YouTube o cosas así. Los residuos que ocasionan, ya sean cortes de tejido, que es que más genero, porque al hacer un patrón y cortarlo es lo único que tengo que tirar como tal, pues más información acerca de puntos de reciclaje de tejidos, de parte de instituciones y de formación, porque no sé a dónde acudir. O sea, tienes que buscarte un poco la vida también, pero debería de estar más fomentado eso, porque todo el mundo tira textiles, todo el mundo tiene que tirar una camiseta o un pantalón, y yo, que soy la que más puede generar porque me dedico a construir las prendas, no sé dónde acudir, pues imagino una persona que no tiene ni idea de este mundo, lo tira a la basura y me parece que no debería estar, no está bien esto. Debería de cambiar la percepción que tienen los consumidores acerca de la ropa. Y te lo digo yo que me dedico a esto, pero compro en H&M, ¿sabes? Simplemente saber que a lo mejor en vez de necesitar 4 pares de pantalones, tengas 2. Pero al final, ahora mismo, tú te quieres incorporar al ámbito laboral y ¿qué haces? ¿Qué te sale? Pues mira, para empezar, en formación tienes que saber de todo. Si quieres ser diseñadora, tienes que saber de patronaje, tienes que saber de confección, tienes que saber de tejidos y un poco de todo. Tienes que ser un poco mix de todas las ramas que puedas, de comunicación, de todo, todo. Lo principal, bajo mi punto de vista, empezar en una empresa, no lanzarte como tal, como diseñador individual, sino aprender de cómo funciona una empresa, los procesos que tiene dentro de la empresa, aprender más, porque con una carrera nadie se hace profesional, sino tienes que aprender. Y luego ya, si tienes una percepción de la moda más personal o quieres hacer algo que haya hecho nadie o desde tu punto de vista, lanzarte, pero con cuidado, porque es un ámbito complicado en el sentido de que hay mucha competencia desleal. Yo creo que esto lo sabe todo el mundo, sobre todas las empresas así con prestigio, con un poder adquisitivo grande. En el caso de Zara, más, porque tienen mucho dinero, pero por ejemplo el Corte Inglés igual, y te sacan un mismo modelo con cosas modificadas que no sea demasiado evidente que está copiado, pero que se nota, que se ve. Una pequeña empresa que te dedicas a desarrollar un diseño, si triunfa y el señor Zara te lo copia, es que tú no, como autónomo, tú no tienes la capacidad ni económica ni de abogados de defender hacia un gigante, o sea, es que te aplasta. ¿Qué le podrías, o sea, qué te gustaría decirle a una persona que se va a incorporar ahora a ese mundo? Hombre, pues si yo me encuentro con una persona que, verdad, quisiera, ahora no lo sé porque habrá maestros y habrá, digo yo, que habrá gente, fíjate, yo lo mayor que soy. Sí. Voy a hacer 90 años en junio. Sí. Pero te puedo decir que si yo encontrase alguna, pues que le diría que tuviese paciencia, que es muy paciente, de aprender el oficio para aprenderle bien. Sí. Pero que luego es un oficio que disfrutas mucho con él porque es bonito. Sabiendo bordar bien, es muy bonito. Es muy bonito.